Pasa 9 minutos de la 1 del mediodía. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. Muy bien. Venga, ¿por dónde empezamos? Empezamos primero por los saludos a alguien en especial que quieres hacer. Te lo digo más que nada porque envías fotos aquí muy bien acompañado, cenando con presencias femeninas. Ya, claro, imagino que habrá que enviar saludos entonces. Sí, vamos a empezar fuerte hoy, vamos a ir. Bueno, estuvimos cenando en un gran restaurante, ¿cómo se llama? La Venta de San Luis. Nos atendió Germán. Germán, ¿qué tal? Buenos días, queridos. Y tenemos que saludar al chef, que es Eugenio Alcalde. Eugenio Alcaide Paz. Vaya postrecito nos hizo. Hizo algo muy, muy dedicado, ¿eh? Uf, la verdad que había mucho amor. Bueno, unas croquetitas de rabo de buey con salsa romescu. ¿De postre? Un chuletón que no cabía en la mesa. O sea, tuvimos que poner una mesa adjunta porque no cabía. Y de postre hubo una sorpresa muy romántica. Sorpresa de amor. ¿Pero qué era? Bueno, que era Germán, una sorpresa. El postre... Hombre, no vamos a preguntarlo cómo lo llenó de postre. Lo llenó de corazoncitos, pero bueno, en el formato la cosa era una tatín de pera. ¡Oh, la tatín de pera! ¿Y acabó bien, Guillermo, toda la velada? La velada muy bien. ¿Sí? Sí. Podemos muy enviar bien. Recuerdos aquí a Lola González, que nos escucha. Muy bien, ya está. Es una fiel oyente nuestra hace meses, ¿eh? Eugenio también nos escucha. También, ¿eh? Eugenio ha caído. Tony... Aquí el amigo Guillermo, que desde que ha empezado en esto de la radio, no sé. Va como un tiro, tú. Si esto llegase en la televisión, no veas tú cómo. Bueno, dicho esto, ya os dejo vosotros. Vamos a saludar a los contertulios habituales. Steven Llopir, ¿qué tal? Muy bien. Hola, buenas tardes. Germán Muñoz. Muy buenas. Oliver Colmenero, ¿qué tal, Oliver? Encantado, Guillermo, estar aquí. Bueno, nuestro boxeo, en nuestro programa, primera parte del programa, vamos a dedicarla al boxeo. Tenemos en nuestros estudios de Onda Cero Menorca a José García Titos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme a venir. Y por aquí en el estudio también tenemos a Manuel Masó. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y repite presencia, invitación, nuestro gran kickboxer de la élite, Tony Rubio. Tony, muy buenas tardes. Pues mira, bien, tranquilito. Aquí estamos. A pegarle una risa. Una risita subimos hace 2 semanas, sí, Tony. Y con el equipazo que tenemos con José Tito y Manuel Mas, hombre, son dos máquinas. Muy bien. Bueno, José, cuéntanos un poquito. Tienes 32 años, eres boxeador élite, semiprofesional. Sí. Bueno, has montado un negocio, ahora hablaremos del gimnasio que has montado. Cuéntanos un poquito los inicios del boxeo. ¿Con cuántos años empezaste? Yo realmente empecé un poco tarde para el mundo del boxeo, porque se empieza realmente contra antes mejor. Sí. Y nada, yo empecé con 22 años, hace unos 10 años o más o menos 21. Y nada, que cuando empecé para entrenar, para pasármelo bien, pero luego me fui dando cuenta que lo hacía bien, me gustaba, y me ofrecieron competir y nada, y para adelante. O sea, empecé a competir, me gustó y fui subiendo escalón a escalón hasta que en el 2015 pues quedé campeón de Baleares. Y nada, y también fui al campeonato. Ahí quizá campeón de Baleares ya diste un plus diciendo, oye, yo quiero seguir, quiero mejorar, ¿no? Exacto. Quiero seguir con esto y es una cosa que... Es un deporte que me apasiona, me encanta y sin él no sabría qué hacer ahora mismo, la verdad. Yo tengo que decirte, que te lo he dicho antes fuera de micrófono, que he ido alguna vez por el coche, con la moto, por el puerto, por la tarde, por la mañana pronto, por la noche, te he visto corriendo con unos calzones de estos de boxeo que pone Charlie o Everlast. Sí. Y te he visto subiendo la cuesta de la cansa y luego por otra vez para el gimnasio. Dios, madre mía. Sí, la gente me dice, estás loco. Este tío es un máquina. Sí. Pero hay que hacerlo porque es muy importante para el boxeo. El fondo físico es fundamental. Tienes que estar muy bien preparado porque si no, ahí arriba es muy complicado. Tienes que estar bien preparado. Bueno, has venido muy bien acompañado, José. Has venido de un profesor de tu gimnasio que se llama Manuel Masó. Sí. Manuel, ¿qué tal? Cuéntanos, tú has sido boxeador profesional. Bueno, durante 18 años fui boxeador profesional. ¿Amateur con 15? Fui 3 años amateur. ¿Y desde los 18 años has sido profesional? 18 años, fui hasta los 36 o 37 años. Porque tú llegaste a ser, Manuel, campeón de Europa. Sí, campeón de Europa en el 77. Yo tenía un añito. ¿Y eso da pasta? Ya estamos con la pasta. No, pero en aquel tiempo no daba dinero. Da justamente para una pelea, hasta otra pelea, dos o tres meses va subsistiendo, porque las bolsas no eran... No es como ahora cuando se va a Estados Unidos o por ahí. Hay unas bolsas que son terribles, que ves, por ejemplo, al Mayweather y... Mayweather, madre mía. Y el se lleva la pasta. El dineral este que se llevan, no, nosotros, en aquellos tiempos... En los años 80 era para vivir, sí, ¿no? Un poquillo. Sí, con el dinero que ganabas en un combate, te duraba para poder aguantar entrenando y cogiendo un sparring para otro, hasta el combate siguiente. Porque vivías, Manuel, al día. O sea que en el 77 que fuiste campeón de Europa, esto era peso pluma. Sí. ¿Con qué kilos? El límite del peso pluma es 57, 150 o 151 gramos. O sea que por la mañana, cuando ibas a pesarte, no habías ni bebido ni desayunado. No, además ya te contaste. Cuéntanosla. En una ocasión tenía que hacer un combate en el peso gallo, era una eliminatoria para el Campeonato de España. Y bueno, toda la mañana sin comer nada desde la noche anterior, que me había comido un trozo de queso de 150 gramos, pues imagínate. El pesaje estaba en un primer piso y abajo había una tienda que era una pastelería. Y está ya el momento de que terminé del pesaje, bajé corriendo y había unas bandejas de profiteroles. Uh-huh. Que habían 24. Dos docenas. Sí, los compré y me los comí antes de salir de la pastelería, ya me los había metido en la boca. Sí. Y el combate fue bien, ¿no? Fue dulce, sí, un combate dulce. Sí, no, la verdad es que sí. No. Muy bien. José, el gimnasio que habéis montado, que lo has montado, ¿tú solo con un socio? No, yo solo. Sí, yo solo. Cuéntanos, ¿dónde está el gimnasio? El gimnasio está en la calle San Manuel, número 54. Uh-huh. Nada, es un local que tiene muy buenos, o sea, tiene buen material, tiene buenas condiciones para entrenar. El gimnasio se llama ProBox. ProBox. ProBox en calle San Manuel de Número 54. Para sí, boxeo. Sí, exacto. Y kickboxing también. Kickboxing también. Sí, tengo que saludar a mi amigo Rubén, que me da las clases, muy buen amigo mío, Rubén Roger, que es una máquina, y nada, y también hacemos kickboxing para que le guste también el kickboxing, venga a probar. Y que sepáis que tenemos de profesor a Manuel Masó, exactamente, campeón de Europa, dando clases en tu gimnasio. Yo le ayudo a Masó en el tema físico, poniendo manoplas, ayudando a los chavales, porque cuando se llena el gimnasio uno solo no da abasto y tenemos que estar ahí un poquillo los dos. Cuéntanos, Manuel. Damos también clases y para boxeo infantil. Importante. Sin contacto. Ajá. ¿A partir de qué edad? A partir de 6-7 años ya pueden venir. Bueno, hay algunos que con 4 años son más grandes que los de 6. ¿Y cuántos chavales tenéis? Bueno, ahí de momento... Tenemos 4 o 5, sí. Estamos muy contentos. De chavalillos pequeños. Sí, vienen muy animados y la verdad que son muy graciosos y nos reímos mucho con ellos. ¿Y qué horarios hacéis? ¿Cuántos días estáis abiertos? Pues boxeo infantil es lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Uh-huh. Sí, y luego tenemos también boxeo principiantes, que es todos los días, para el que no le venga bien venir un día a otro, tenga la opción de combinarlo un poco, y es de 6 a 7. De la tarde. Pero por la mañana está abierto el gimnasio, ¿realmente? Por la mañana queremos abrir y estaría Masó, estaría dando clases, porque yo no puedo con el tema de mi trabajo. Tú también estás trabajando, exactamente, lo compaginas. Lo compagino, sí, sí. Muy bien. Y bueno, y gracias a mi jefe y a mi encargado que me han dejado este horario, porque otros te dicen esto es lo que hay y fuera. Y a mí son comprensibles y me están ayudando bastante y la verdad que se lo agradezco. Me han dejado hacer de mañanas y la verdad que es bastante bien. Oye, y una pregunta, el tema de los sponsors, aquí en Menorca, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que yo me siento afortunado en el tema de que tengo 5 sponsors y nada, y también solo quiero agradecer a ellos que me están ayudando bastante. ¿Qué sponsors tienes, José? Tengo, siempre apostado por mí, Domi Auto, sí, buen amigo. Bueno, aparte de ser sponsors, son amigos todos. Uh-huh. Luego también tengo a Xavi de Envialia, que es buen amigo mío. Tengo a Paco Delgado, que es de tapicería, que lo tengo enfrente. Sí, que los conozco a todos, son amigos. Que todos. Viene a boxear, lo que hace. Digo, venga, vente a entrenar. Y mira, ahí está, a tope. Y también a Mariscal, a Rótulos. Es que a todos los tengo, además de clientes, a los que has nombrado, a Domi lo tengo en un piso que le alquilé. A Paco lo tengo en ese grado que le alquilé un apartamento. Sí. Y a Manuel Mariscal hemos firmado ahora una nave de alquiler en Escastell. O sea, precisamente... A mí también me enganchaste. A ti te alquiló un piso, en la Avenida Menorca. Esto que es momento Bonin Sansó, bueno, hemos tenido un minuto aquí de Bonin. Momento Bonin Sansó que ha cuadrado, es decir, no estaba preparado. Bueno, y también nos dejamos a mi suegro, que aparte también es... Sí, mi suegro, que también es, aparte de suegro, mi sponsor. Que comentar el negocio de tu suegro, no hay problema. Claro, tenemos una... Bueno, tiene una empresilla de una empresa de extintores y alarmas. Y la verdad, Steven, que... cuando hagas algún incendio por los sábados, para que te apague el fuego, llamas al suegro. Si quieres publicidad, alguien que te haga publicidad, este vale, ponemos una camiseta y los sábados no veas cómo. Sí, le ponemos ahí Camacho extintores y el Steven te quema la calle. Oye, ¿y el Consejo Insular qué? ¿Da mucha pasta o no? Bueno, qué va. Nada, ¿no? De momento, a veces nos ayuda con los billetes, de que nos pagan los billetes, sí, en la Federación de Boxeo Balear. A mí me la han pagado personalmente cuando he ido a boxear a Mallorca o a Ibiza, solo te lo pagan en las Baleares. Y nada, a veces se portan, pero en este deporte no tenemos mucha ayuda, o sea, la verdad. Si quedaras fuera, por ejemplo, si quedas campeón de Baleares y tienes que ir fuera, no te lo pagan. En este caso sí, te lo suelen pagar si te vas fuera. Yo quedé campeón de Baleares en el 2015, me fui al Campeonato de España a Madrid, a Murcia, que lo hicieron, y ahí me lo pagaron el viaje a Murcia. Pero luego tú tienes que buscarte sponsors o poner dinero de tu bolsillo para mantenerte por allí. Porque realmente es triste que... O sea, lo que son dietas son a cargo tuyo, ¿no? Sí, bueno, es a cargo, lo suele poner al final la Federación Balear. Vale. La Balear, pero lo que es el Consejo Insular ayuda poquito, la verdad. Manuel, porque para hablar, por ejemplo, de una persona que quiera empezar, o un padre que va a un niño a boxear, ¿qué cualidades? Que tú que llevas, has sido tantos años experto en este, has sido profesional en este mundo, ¿qué cualidades alabarías de este deporte como el boxeo? Bueno, el boxeo es sanísimo. El boxeo es lo primero, que es un deporte que te da equilibrio. Sí. Es un deporte... que físicamente te pone hecho un toro, y luego es un deporte que te hace pensar. Claro. Te hace coger una estrategia. Tú ya tienes unas cualidades cuando entras. Puedes ser pegador, puedes ser técnico, pero luego está tu personalidad, y eso es lo que tú le añades a tu boxeo. Claro, exactamente. Claro. Bueno, yo le quiero dar un poquito de paso a nuestro invitado. Dime. Lo principal que hay es que cojan la técnica como es, o sea, que empezar de cero. Claro, la técnica tiene que ser lo principal. Ahí entras tú, en la técnica entras tú, la técnica es tuya, y luego el físico es José. El boxeo es como como un oficio. Empezar de cero, eres amateur, tienes muchísimos fallos, es como si fueras un aprendiz de un oficio, y conforme vas haciendo combates vas perfeccionando tu boxeo, vas esquivando, vas aprendiendo a bloquear, a dar el pasito para atrás, a moverte, porque es tan importante las piernas como los brazos en el boxeo. ¿O más? Sí, una cosa que quería decir yo, la gente se cree que el boxeo es llegar, subirse y pegarte. No, el boxeo no es así, el boxeo tienes que estar físicamente bien. Eso para empezar. Es lo principal. Luego también tienes que saber moverte bien, porque si no, si no eres bueno en esto y te quedas en el centro, te quedas, no te mueves, vas a recibir muchos golpes. Tienes que saber moverte. Las piernas es muy importante en el boxeo. La gente se cree que solo son los puños. No, tienes que tener muy buenas piernas. Yo me acuerdo que nos lo decía Tony. Muy buenas piernas. Rubio dice, los pasitos son súper importantes. Súper. Tony, vamos contigo. Luchador kickboxing en la élite mundial, ya lo conocéis, hace un par de lunes estuvo aquí, Tony Rubio. Ajá. Cuéntanos un poquito cómo fue en Riga, porque la experiencia yo creo que quiero que la cuentes. Bueno, pues la experiencia, pues lo que ya nos imaginábamos. Nos mal dicho, nos putearon desde el minuto uno. Nos hicieron llegar por la noche sin comer, después de hacer un corte de agua. Tú necesitas hacer la comida cada dos horas, que no entiendo, es un corte de agua, es algo que tienes que saberlo hacer muy bien. Yo lo hago con mis preparadores, con mi manager, lo hago con gente especializada. Y claro, yo cuando ya llegué a pasadas las 4 o 5 horas sin haber comido, ya de momento ya lo hice mal. Pues son cada dos horas, tienes que ir tomándote un tipo de batidos que tenemos, o la comida que te vayan dando. Ya nos jodieron por ese lado. Y después, a los 4 o 5 horas de no haber comido, cuando lleguemos a un sitio a 20 grados bajo cero. Estamos hablando de la pelea del 24, ¿verdad? Era 24 sí, de febrero, sí, sí. A las 8 y media, el sí. KOK de Riga, Letonia. Ya, todos favoritismos para los luchadores locales, que bueno, que ya tú ya sabes lo que hay. Lo que pasa es que tú no te esperas que te puteen a este nivel. Y claro, lleguemos allí a las 4 de la mañana entre una cosa y otra. Nos jugamos solo un McDonald's. Un McDonald's para un luchador de mi... Eso no es comida ni es nada. Nos levantaron a las 8 de la mañana para hacernos las entrevistas. Comimos algo, lo que pudimos, nos metimos en la cama, pero ya no habíamos descansado bien. Volvimos a las 3 de la tarde, nos cogieron una furgoneta y nos llevó hacia el recinto. En el recinto nos cortaron la calefacción a menos 13 grados. ¿Y vosotros en calzones? ¿Y sin camiseta para las fotitos? Calzones, sin camiseta, por allí haciéndonos fotos, sí, todo muy ilusionado, muy contento, pero yo, como ya soy perro viejo, yo ya estaba viendo la situación. El chaval que venía conmigo con 20 años, pues bueno, tiene 20 años y tal, y todo bien, pero el chaval también lo jodieron hasta el último momento. El chaval, el último, cuando yo vio que yo bajé ya que había perdido, dijo, hostia. ¿A él cómo le fue al chico este? Hombre, el chaval tuvo que sobrevivir. Claro. Tuvo que sobrevivir. Yo, ¿pero al final palmó por puntos o...? Palmó por puntos y lo tiraron tres veces y, bueno, el chaval se las vio, el chaval, porque todo el rato fue para atrás. No trabajó como es él, porque realmente Muchín es un chaval que pelea para adelante. Viene del Muay Thai. Uh-huh. Entonces viene de coger, igual que yo vengo del Muay Thai, yo vengo de pegarme hacia adelante, yo no pego hacia atrás. Yo tuve que adaptarme. Esa frase que tú me dijiste por WhatsApp el día después, me dijiste, las piernas no me subían, me dijiste. No, no subía la pierna. No, yo cuando metí mis primeras patadas en el primer asalto, yo me di cuenta que no era yo. Porque yo mi pierna la levanto muy rápido a la cabeza. Y yo cuando vi que yo no podía levantarla, de cintura para arriba, dije, mierda, aquí falla algo. Y me voy a defender, voy a intentar. No, el defenderte no. Ahí lo que tienes que ser es inteligente. La experiencia lo que te hace es ir hacia atrás, ir buscando una salida en todas las combinaciones de tu contrario. Uh-huh. Para que no te llegue el golpe claro, porque si te llega un golpe claro son tres meses. Sí. Ah, cuéntanos esto del caos. Tú lo que quisiste evitar fue el caos porque... No, quieres evitar en todo a costa el caos, porque si te dan un caos son tres meses mínimo. Y aparte, un caos a nuestro nivel, en nuestro peso, hace mucho daño. Son 93 kilos, 93 que no son 93, que subimos en 96, 97, 98... 93 damos en el peso. Yo di 92.600. Después allí suben con 100 kilos. El tío con el que me pegué pesaba 100 kilos. Madre mía. Ya te lo digo yo. Era una mole. Era un tío 1,92 m. Yo he visto fotos tuyas. Yo le he visto alguna patadita que le enganchaste. Guapa, ¿eh? Las primeras del primer asalto. Yo le he visto un par de pataditas que le metiste al pavo. Pero bueno, fui inteligente. Me fui sin ninguna lesión. Cuenta que tengo un campeonato de España ahora profesional pendiente. Tengo otro de Muay Thai. También tengo pensado pegarme en Chipre, en el mismo KOK. También me han convocado para ir a pelear allí. ¿Eso es en junio, puede ser? Sí, julio. Después, a final de año, si gano el de España, me voy a pegar para el de Europa. Entonces este año quiero correr, es simplemente que tengo cosas más importantes que pegarme a tres asaltos con un tío que no tengo perdido ya. Claro. Hay que ser inteligente. Cuando vengas de estas peleas te volveremos a invitar. Será tu tercera será vez. Será aquí en casa, todo. Será... Si no te vayas para aquellos lugares que te dan casa y lo reté, le dije rematch. Que te den de comer un poquito bien, que si no. De paspaña, que te lo voy a explicar. Bueno, estábamos hablando de boxeo con José García y Manuel Masó, que habéis montado el gimnasio en la calle San Manuel 54, el ProBox. José, ¿tenéis ya gente? ¿Estáis aumentando de...? Sí, la verdad que cada vez viene más gente, se está interesando en este deporte, estamos muy contentos porque la gente pregunta, se informa, incluso viene familias enteras que quieren apuntarse. Yo tengo que decirte que el sábado por la tarde no entré porque no te vi, me dio un pelín de corte entrar, pero desde fuera lo vi que lo tenía súper bien montado. Vi unos cuantos sacos colgados a la entrada, un cuadrilátero al final. Me falta un par de cositas más por terminar. Bueno, y quería saludar también a mi amigo Eloy Blanco, que estuvo dando un seminario. Fue una pasada. Yo estuve hasta las 7 de la tarde porque tenía un cumpleaños de un amigo. Y nada, la verdad que también hay que hacer cositas, hay que hacer seminarios, hay que juntarse todos los clubes que hayan aquí en la isla para hacer cosas y que vean que estamos unidos. Que hacer de vez en cuando un que, club. Como... Claro que sí. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que yo tengo ya pensado. Yo ahora, por ejemplo, este sábado, o este fin de semana, ahora a ver cómo concreto con él, bajar a mis chavales. Porque tú tienes el gimnasio en Balmes 8 de la IOR. Sí, y bajar, pero somos todos de la ONCE, ¿eh? Vale. Aquí se habla de la Balear, pero se nos ONCE olvida. ONCE de Rubén Molina, que es el delegado en Baleares, de la ONCE, hemos hablado. Estamos todos los profesionales de deportes de contacto, tanto de kickboxing como de boxeo, estamos metidos en la ONCE. Barcelona, Madrid, Valencia, Andalucía. Ahora no puedo hablar, pero se está cerrando ya una cosa con la Federación Española y cuando se cierre, que sepáis que se va a unificar todo. Se va a unificar todo con la ONCE. Entonces, claro, no es que dejemos a nadie de lado ni nada, simplemente que se está haciendo más fuerte. Correcto. La ONCE, simplemente. Se está juntando todo el mundo, vamos todos a una. Entonces, a la larga, no a la muy larga, más bien a la corta, ya la ONCE cogerá boxeo, cogerá kickboxing, cogerá grappling, cogerá todo. Nosotros estamos en el tema de kickboxing, estamos federados con la ONCE y, bueno, el tema de boxeo, estamos también en el tema de la Federación Balear de Boxeo. Y nada, y eso, la verdad que es una buena federación, son buenas federaciones y hay que estar ahí, hay que estar en las federaciones. Porque es un seguro para uno y luego aparte si quieres competir tienes que estar federado con tu correspondiente federación. ¿Hacéis algunas peleitas de exhibición entre vosotros hoy o allí no hacéis ninguna peleita? No, bueno, es lo que hablamos ahora. Sí, ahora hacemos entrenos y hacemos guanteo entre nosotros, entre los compañeros de club. Sí. Pero que, bueno, sí, queremos quedar para hacer interclubs y todo esto, que es muy importante. Este sábado a ver si concretamos y bajo yo mis chavales, al menos se vayan conociendo, porque haya una unión, porque son cuatro gatos. Si lo hacen en Barcelona, lo hacen en Madrid, lo hacen en Valencia, lo hacen en todos lados. ¿Por qué no hay que hacerlo porque si no los chavales no se motivan? Cuando tú estás entrenando algo y no compites, te desmotivas. Sí. Correcto. En todos los deportes. En cualquier deporte, tú aparte, aún más, que tiene, por ejemplo, el José, tiene a él que es competidor, tiene al Manuel que ha sido competidor, yo que soy competidor, pues claro, los chavales dicen, vosotros competís porque nosotros no podemos competir. Claro, correcto. Los chavales cuando me ven que yo llego de Riga, me dicen, maestro, nosotros queremos pelear también. Claro. Pero vale, primero vamos a hacer las cosas bien, vamos a ver cómo lo organizamos. Ahora tenemos a José Calero ahí en Ciudadela, que se ve que ya quiere organizar algo con una persona que va a ponernos un ring o tal. Me parece muy correcto. Entonces ahí nos meteremos todos, nos meteremos Balear y Onque. Que a la larga, a la muy larga, acabaremos todos a una porque perfecto. Es lo que hay. Muy bien. ¿Sabes? Porque la gente ya que lleva muchos años en este deporte, estamos un poco hartos ya de siempre las mismas tonterías de que uno por aquí, otro por allí. Claro, hay que unirse y unir fuerzas. A ver, ¿para qué quieres un cinturón, dos cinturones de España o cuatro de España? Correcto. Si tiene que haber uno. Sí, está claro. Vamos a unificar un poco. A ver, ¿para qué? No, yo soy campeón de España. ¿De qué federación? ¿De la no sé qué? ¿Tú de qué campeón de España? Claro. ¿Campeón claro. del mundo? ¿Cuánto hay? Un montón. Todo el mundo campeón del mundo. Yo soy campeón del mundo, no sé qué. Había dos. En mi tiempo había el consejo y la asociación. Y ya está, exacto, que era lo correcto. Claro. Después ya cada uno era de Europa, el otro era mundial. Perfecto, chicos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José García Titos, por haber venido. Gracias a vosotros. Señor Manuel Masó y nuestro campeón, Tony Rubio, muchas gracias. Sabéis que podéis volver a repetir con vuestros triunfos y anécdotas. Cuando queráis, estamos en contacto como siempre. Y muchas gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes. Oye, vamos a cambiar de tercio, Guillermo. Tenemos un invitado que nos está escuchando por teléfono. Sí. Hombre, es un gran campeón. Señor Alex Urbina. Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, Alex, te he visto aquí a tope el fin de semana en el diario. Has estado... Las piernas y el físico las has tenido a tope, ¿no? Por lo que hemos leído. Sí, bueno, no solo yo, mi compañero que corría conmigo también, o sea, ha sido cosa de dos, nos tirábamos entre nosotros, bueno, pero aquí... sí, hemos estado fuertes, sí. Tenemos al teléfono a nuestro flamante campeón de la Trail Run Epic Camí de Cavalls, Alex Urbina, bueno, que hizo pareja con Javi Pons, sí. A 150 kilómetros de carrera. Sí. Tres horas y media de carrera, Alex. Sí, sí, bueno, más que nada en el mundo este de montaña, más que los kilómetros, también se cuenta el desnivel, aunque menor sí. Que no tengamos mucho, sí. Pero creo que ha salido unos 2.800 positivos, que es como subir, para la gente de Menorca, para que se haga una idea, subir a lo mejor 10, 15 veces el Monte Toro. Así que imagínate. Yo estuve esperando a Alex, estuve en la línea de meta. Sí, que estabas con cubatas, una bebida. Yo estaba en el gurugú, porque además estaba cayendo en ese momento la de Dios. Y estaba bien resguardado, y viendo cómo Alex y los suyos los corrían, pues ahí dentro. Alex, van a top B, ¿no? Sí, sí, van a top perfecto. O sea, va a ser una victoria molt, molt renyida, perquè el primer dia ens van fotre canya, ara van fotre canya en altres, vull dir, el segon dia ens van recuperar, i ahir teníem moltes dubtes perquè plovia molt, els altres eren bascos i sabien que els bascos, quan plou i pedra, sí. És el seu terreny. I, bueno, va sortir bé aquestes coses i vam poder guanyar. La veritat és que no ens esperaven i molt, molt, molt contents. Yo tengo que deciros que Alex, hace unos años que éramos vecinos en Malbuye, sí. Exacto. Yo me acuerdo, Alex, que yo me he levantado prontito los domingos, hay que reconocer, 7:30, y a él lo veía saliendo con unas bolsas ya con agua, y el tío se iba a correr a las 7:00 de la mañana. ¿Pero te levantabas tú y llegabas? No, yo me levantaba. Ah, te levantabas. Y luego yo me acuerdo, Alex, que a lo mejor llegabas por la tarde o a mediodía, y yo digo, madre mía, este chico ha estado 5, 6, 7 horas corriendo. Sí, bueno, antes tenía una entrenadora que me hacía correr a veces 5 o 6 horas, pero cambié de entrenadora y la entrenadora que tengo ahora no entreno tantas horas, máximo a lo mejor 3-4, pero entreno más días. Es decir, como que lo compagino mejor, ¿sabes? No hago tantos picos, sino que lo hago todo más lineal, digamos. Oye, una curiosidad, ¿Alex Urbina es familia de Marc Urbina? Exacto, es mi hermano. Es decir, que tu hermano marcó este fin de semana y dio los 3 puntos al Mercadal. Sí, sí, este fin de semana ha sido redondo para la familia Urbina. Sí. A tu padre lo vemos mucho por aquí, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mi padre todo lo que es deporte le encanta, así que... Sí, sí, sí, pero practica poco, ¿eh? ¿Eh? Practica poc l'esport, el teu pare. No, camina. Molt bé. Bueno, Àlex, molt bé, Àlex. Moltes gràcies per tot. Vecino, un saludo, a seguir entrenando. Vale, muchas gracias, dale caña, sí, vale. Como siempre. Muy hasta bien. Luego. Perfecto. Hasta luego, gracias. Adiós. Bueno, pues nada, hoy hemos de hacer un parón de publicidad, nada, cortito, porque clean, clean. Ha venido Javier López Cerón y cuando viene Cerón, aquí la publicidad se nos dispara. Se nos dispara de precio. Oh, mar azul, ¿por qué te olvidas la distancia? El pròxim 9 de març, a les 21 hores, en el marc del Dia de la Dona, la cantautora de l'illa de Sardenya, Fran Camasso, arriba al Teatre Principal de Maó. Per primera vegada, una de les grans dames de la música mediterrània canta a Menorca. Una oportunitat única per gaudir de la riquesa de la cançó en català de l'Alguer. Vine a descobrir la passió i la força mediterrània de Fran Camasso al Teatre Principal de Maó. Entrada ja a la venda, a taquilla i a la web teatremaó.com. Banya les mies mans, no m'acariciaràs tan bé si junt que jo t'estic. Descanxó presenta el tobogán de las rebajas. La caída de precios más vertiginosa del año. ¡Lánzate ahora! Ven a las rebajas de nuestra tienda Descanshop de Ciutadella y llévate colchones, edredones, almohadas y sofás de las mejores marcas con descuentos de hasta el 60%. Descanshop, vive la vida cómoda. Vale, pues ya estamos de vuelta. Alguien deberá hablar de un Messi, un tal Messi, ¿no? ¿Quique? Oliver Colmenero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Don Javier López Cerón, gracias por venir. Encantado de estar con vosotros. El clásico, cuéntanos un poquito esto, bueno, este clásico, más que clásico del Barcelona Atlético Madrid. No, es un clásico. Sí, bueno, es un clásico. Hombre, es dos que grandes. Si nos remo. Por supuesto. ¿Quién lo duda? Nadie lo duda. Ah, bueno. Yo creo que los mejores espectáculos que se han dado en el fútbol ¿De los últimos años? Bueno, de los últimos años, efectivamente, desde que yo veo fútbol, nos han dado el Barcelona y el Atlético de Madrid. Muy siempre bien. Han sido buenos partidos, ¿sí? Grandes partidos. No, han sido unos grandes partidos y yo creo que la gente ha disfrutado mucho, sobre todo porque ha habido unos marcadores amplios, ahora ya no tanto. Pero yo me acuerdo aquellos 4-3, 5-4. Sí, pero en la época que jugaba, no sé, Milinko Pantic y... Qué bueno, Caminero. Y se daban leña, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Bueno, es que el Barcelona siempre iba bien cargadito de repartidores. Simeone. Si algo tiene el Atleti es que es muy limpio. Super López. Bueno. Tomás Reñones. Jugamos Reñones. Con garra, eso era garra. Sí, es diferente. Bueno, antiguamente el fútbol era de mucho más contacto, ¿eh? Era muy violento, muy violento. En ese aspecto mejora bastante. Sí, yo creo que era más permisivo, ¿no? Sí. Ahora se simula más también. Hay un poquito más de teatro, el jugador se hace más pillo y... Pero Javier, ¿te gustó el equipo o no? Vamos al lío. ¿Qué equipo? Bueno, el tuyo, el Atleti. Ah, el Atleti. Bueno, yo creo que es la táctica de Simeone, ¿no? Yo creo que Simeone lo que hace es... yo creo que su idea era llegar al primer tiempo, acabar el primer tiempo a 0-0... Y como él sabe que físicamente su equipo es más fuerte que el resto, pues echar el resto en la segunda. De hecho, yo creo que fue así. Lo que pasa es que le salió mal. He estado mirando hoy las estadísticas de Messi. Y bueno, quiero decir que de falta tiene el promedio muy alto a partir del minuto 70. Yo lo que he visto, que contra el Atlético de Madrid, Simeone le suele poner marcaje al hombre, y cuando no consigue encontrar puerta, provoca la falta, porque es un jugador que lleva la conducción del balón muy pegada, va a toque corto, y es muy difícil quitársela. Entonces provoca la falta en el punto que a él le gusta, como lo hacía Maradona, que es justo en la frontal del área, y bueno, y ya sabemos todos que cuando tira, de hecho lleva 3 partidos marcando de falta. ¿De acuerdo? Es la primera vez en la historia que sucede esto. Que el mismo jugador en 3 partidos seguidos marca en Liga. Yo no he visto... Bueno, me recuerda mucho a Maradona. Nunca compararé ningún jugador con otro. Y para parar a Messi necesitas un jugador igual. Y la defensa, aunque el Atlético de Madrid tenga una de las mejores defensas y el portero también es buenísimo, porque Oblak se tira donde sabe que la va a tirar, pero es que la toca con la punta de los dedos. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, quiero puntualizar, perdona Germán, que en el 2009 Maradona... le dijo cómo acompañar el balón. Sí, hizo Messi un... ¿Era eso? Sí, bueno, pues sí. Continuó. No, la puntera ese que... Sí, Maradona... Que se parecía y fue Maradona el que le dijo a Maradona Messi le dijo que no le pegara seco. Sí. Claro, cuando dispara seco, la pelota va loca. Pero ahí él la acompaña y, bueno, tiene un promedio de tiro que me recuerda al de Beckham. Sí. Javier, ¿podemos decir que el mejor equipo de Madrid ahora mismo es el Atlético? Por supuesto. Sin duda alguna. Bueno, vaya pregunta también que has hecho. Bueno. ¿Por qué? Bueno, si le preguntas a Quesada, te va a decir que es el Real Madrid. El Madrid está más cerca de quedarse fuera de la Champions que del liderato. Al menos es más regular. Sí, es más regular. Kiko, buen día. Buen día, ¿Cómo estàs? Molt bé, molt bé. Bé. Vaig tenir una pujada ahí bastant forta, però després vaig veure que no i vaig tornar a voltar la calma, com diuen amb l'educació física. Ja està, vaig pensar que el gol anul·lat era una injustícia, però després vaig veure que estava ben anul·lat. La veritat és que jo en directe me pareció que era gol normal, ¿eh? No parecía nada. Yo lo que pensé es que no era fuera de juego, que lo había anulado por otra en directo, ¿eh? Sí, yo pensé que había pitado una falta sí. De Diego Costa. Sí, sí. Pero luego tiene un pie más adelantado de la línea, pero bueno, eso yo digo que si a partir de ahora vamos medio, a pensar... Medio cuerpo. Vamos a hilar tan fino, pues que hilemos tan fino para todos. Aquí hay que la igualdad en el fútbol, tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, oye, creo que ahora... Porque el linier era del Barça, seguro. El que te habla es del Atleti, ¿eh? No, el VAR se servirá y mucho para estas situaciones, darlas bien, vamos, y ser legal en todos los aspectos. Si hubiese un VAR ayer hubiera dicho que estaba un gol para jugar y lo hubieran anulado, pero bueno, esto lo que está claro es que siempre hay que quedarse con una imagen muy buena y positiva que da el Atlético de Madrid, que es un equipo que, como dice nuestro técnico, nos reinventamos cada temporada y muchos, y somos la envidia de media Europa, porque ya querrían todos y muchos equipos que tienen todo a favor y estar como nosotros. Yo que no entiendo que Real Madrid y Barcelona puedan fichar lo que quieran y a nosotros, para fichar, nos tengan que hacer quitar jugadores, un tope salarial diferente. Es decir, seguimos teniendo en España injusticia total con dos clubes que hacen lo que quieren, que campan a sus anchas, y los demás tenemos que ir a remolque. Pero bueno, esto es el circo montado, y eso yo, de cada día el Atlético de Madrid creo que tiene más mérito y mucho en lo que está haciendo y su trabajo, y ya está. Y los resultados a mí es lo que me satisfacen. Quiero títulos, está claro, pero veo que hay una injusticia, que aquí todo el mundo puede fichar. Barcelona, Atlético, Real Madrid fichan y venga, y 100 y pico millones y 200 millones, y no pasa Kiko, que al Barça le han pagado 222 millones por Neymar. Bueno, pero... I tu t'has gastat 65 per Diego Costa i Vitolo no sé si costa 40, no? Bueno, es verdad que lo han vendido en 222, pero sí. La cifra de compra de Neymar tampoco está muy clara. No fueron 60 ni 80. Ni 100. Ni 100, fueron bastantes. Bueno, esto lo dices tú, que no fueron ni 100. Bueno, lo dicen todos los medios. Nadie sabe la cuantía. Bueno, uno está en la cárcel, el otro va y viene, pero al final no se sabe muy bien cuál es la cantidad, la sabes tú. ¿Cuánto ingresa por publicidad al Barcelona y cuánto ingresa el Atlético de Madrid? Esto está claro y es evidente. Y hay por sponsors, ¿cuánto por paga un sponsor al Barça o al Madrid o al Atlético de Madrid? Esto funciona en todas las grandes ligas así. Yo escuchar a un Atlético llorar ahora porque es que ahora uno ficha más que otro, perdona, pero no compro el discurso este, no lo compro. Siempre ha sido así. Porque por esa misma regla de tres, el Atlético de Madrid tiene más capacidad que otros equipos de la Liga Española y no siempre acaba segundo o tercero. No siempre. Y que muchas veces otros fichan más que ellos. Me parece ya llorar por no fichar. A veces hemos terminado primeros, no te olvides. Bueno, a veces, una vez, ¿no? No. Sí, muchas veces. Y en el Camp Nou. Pero en el Camp Nou con un gol de Messi que no sube al marcador, que está tocado. Bueno. ¿O no, Kiko? Sí, bueno. No. ¿Cómo que no? No vengas aquí a contarnos milongas. Porque te diré que el Atlético Madrid en aquel partido salió ovacionado por todo el Camp Nou. ¿Porque jugó mejor? No, porque le pegó un baño de mil pares de narices. Con todo el Neymar que tenía y demás, y le pegó un baño de narices y fue aplaudido por toda la afición del Barcelona. ¿Y eso lo cual denotó un señorío de la gente, de los aficionados del Barcelona. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Kiko, porque efectivamente los clubs tienen unos ingresos, sobre todo los grandes, que son Barcelona, Madrid, Bayern, el Chelsea, Paris Saint-Germain. Claro, todos estos equipos tienen un potencial económico detrás que no lo tiene el Atlético de Madrid. De hecho, el Atlético de Madrid ha dejado escapar a Carrasco, no sé por qué. Y también es verdad que ha fichado a algunos que no les han dado ningún resultado, como por ejemplo ha sido Nico Gaitán. Y yo creo que lo que sí que es verdad es que, desde mi punto de vista, yo creo que más de una vez lo he dicho aquí, habría que tender a lo que es en la NBA. La NBA tiene un techo salarial para todos los equipos exactamente igual. Hay un tope. Entonces la liga es mucho más competitiva. Claro, el Madrid, el Levante, ¿cómo va a competir con el Madrid? Si es imposible, es imposible. Bueno, entonces habría que reestructurarlo todo, porque en España se debe dinero a Hacienda y en otros clubes de Europa no se debe un duro. Si empezamos por ahí, correcto. Empezamos a liquidar impuestos y luego se pone el techo salarial. Sí, te doy toda la razón, porque el Atlético de Madrid hemos estado más que controlado y vigilado hasta que tenemos ya todo con Hacienda liquidado, y yo estoy seguro que si Real Madrid, sobre todo, y Barcelona, y luego otros que tienen un régimen fiscal diferente, como son los equipos vascos, estuviesen investigados a fondo, alguno nos reiríamos y mucho, pero se ve que a estos no los pueden tocar. Yo me refería, ya sé que el Madrid, el Barcelona, el Bayern, como dice Javier, tienen un ton superior y todo, pero bueno, pero esta gente, estos clubes tan importantes y que tienen tanto potencial, también tienen que ser investigados, porque como tienen tanto potencial, es más fácil, y de hecho seguro que lo hacen, no me pondría la mano en el fuego y no me quemaría, que hacen más y tienen más maniobra, imagen de maniobra, para hacer cambalaches y trampicheos para poder hacer que funcionan, pero que no funcionan. Es decir, ahora mismo al Real Madrid, al Barcelona, los investigan y seguro que sacan algo ilegal, seguro. Y entonces no entiendo que a un equipo como es el Atlético de Madrid, hasta el final lo han perseguido y ahora ya no pueden, porque ya estamos saldadas todas las deudas de Hacienda, ya se inventarán algo, me imagino, pero a los otros no. Es esto lo que a mí me pone nervioso. Es decir, que unos equipos puedan hacer lo que quieran porque tienen mucho dinero y los otros sean investigados, que investiguen al Real Madrid, que investiguen a Florentino Pérez de una vez y verás cómo salen las mil y una mal, vamos, seguro que hay algo mal, pero a eso no interesa, en este país no interesa que se investigue esta gente. Podemos decir... Perdón, presuntamente, Kiko, siempre di presuntamente. Presunto. Venga, que hemos hablado de la Champions, hombre, que se nos va el tiempo. Kiko. Kiko, gracias, sí. Gracias. Vale. Bueno, podéis hablar también de la Europa League, que es otra competición que hay un equipo español. Bueno, tres, de momento dos. Es que mañana hay partido, era por eso. Ya. Nosotros jugamos los jueves. Señores, gracias, Kiko. Gracias, Kiko. De nada. Hasta luego. Señores, adiós. Champions, contarnos un poquito las... Bueno, yo lo primero me tengo que retractar. Dije que Neymar estaría para jugar, no es así. Tenía fractura del quinto metacarpiano y eso no hay fisio que te lo pueda solucionar. Con lo cual, no acertaste, Oliver. No acerté, pero vaticino que jugará mejor el PSG sin Neymar. De hecho, exacto. Hoy en prensa sale. Me ha parecido súper atrevido. Se confabulan para jugar mejor sin Neymar. Mira, el PSG tiene equipo de sobra. Y yo creo que se está haciendo mucho hincapié en la lesión de Neymar. Pero el fallo es que con en la ida de 1-0, quitar a tu mejor hombre, o uno de los mejores, Cavani, Y poner un equipo defensivo. Y el Madrid toca la puerta hasta que entró. Y entró tres veces. Eso bueno, no se puede eliminatorias, Barça-Chelsea, como lo veis. Y luego PSG-Madrid. Barça-Chelsea queda una semana todavía. El Barça queda una semanita. Yo lo va a tener bastante, bastante complicado. Me sorprendió mucho el Chelsea. Pensaba que haría muchísimo menos. Fue el que llevó peligro. Y no dejó hacer nada al Barcelona. Creo, me esperaba otra cosa de partido. Pensaba que el Barça le pasaría no por encima, pero que ganaría con mucha más facilidad. Y no. Y el Madrid, yo creo que va a pasar, a pesar de que también estoy convencido que va a ser un partidazo, que será un partido muy bonito y que muy intenso. Di María, conocemos a Di María, creo que es un tío que desequilibra al Madrid. El Fideo le hizo ganar algún título que otro al Madrid, y es un tipo que si sale y saldrá súper motivado, dará guerra, seguro. Madrid va a pasar, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Yo no. Sí. Yo tengo más seguro. ¿Tú crees que va a ganar el PSG? Sí, estoy convencido. Y mira, ¿señor López Cerón también? Yo también. En el partido de ida, mira que... Y lo dije, sí, creo que sí. El Madrid llegaba bien. Antes hemos hablado de la... Que yo también estoy con él, creo. Con el señor Oliver. Creo que sin Neymar, que mucho que juega mejor. Sí, pero es que nadie habla de que igual no juega Modric. Esto es una baja, como la Copa de un Pino. Y muy importante. El arquitecto. Sí. Muy importante. ¿Está en baja Modric? Bueno, llegan justos Kroos y Modric, los dos. Dicen que uno de los dos va a poder jugar, pero el que quizás no juegue es Modric. Y la baja de Modric, ojito, Es fuerte. No, cuando falta el centro del campo, es la columna. Pues bueno, veremos. El Chelsea, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, aún queda mucho. Bueno, sí, yo lo veo que es de los más laureados de Inglaterra. Tiene dos Champions. Y bueno, no hace mucho. Siempre se han encontrado. El Chelsea es un rival típico, ¿no? De semifinales. Es como el Atleti, es un equipo duro, rocoso. No, es verdad. Son a ver la cara que pone Javier. No, que son rivales. No, es verdad. A ver, el Atlético de Madrid y el Chelsea, la verdad es que tienen bastantes similitudes. A ver, nos vamos a... ¿Tú crees? Sí. No sé. Sí. Creo que estáis, que habéis menospreciado el Chelsea. El año pasado hizo una Premier y además jugando muy bien con Conte. Bueno, el Atlético de Madrid jugó esta temporada contra el Chelsea dos veces, ¿no? Sí. Una perdió en el último minuto y otra empataron, ¿no? Yo creo que el Chelsea tiene sus oportunidades en el Camp Nou, pero yo creo que ahí pasará el Barcelona, porque yo creo que es superior, sobre todo porque yo creo que tiene más pegada, ¿no?, que el Chelsea. Bueno, tiene bajas importantes, Iniesta justito, Coutinho no puede jugar Champions, ya, pero centro del campo, pero... Sí, bueno, pero sigue manteniendo lo a sigue, Messi. Lo de arriba es lo que... Ya está, sí. Suárez y eso... Sí, con Messi, Messi poco más. Es que... Sí. Señor director, ¿le damos unos minutos al señor Esteban que nos hable del deporte local? No. Sí. Bueno, yo quiero felicitar a Torres, ¿no? Alberto Torres. Claro, sí, que muy bien. Subcampeón. Sí. Una vez más, yo de verdad que es de chapo, admirar, un tío es de admirar a Alberto Torres, porque, bueno, yo creo que... Siempre está en los más grandes. Sí. Un 10. Esteban Llopis, los micros son tuyos. Deporte local, todo tuyo. Mercadal, 0-1 ganó, como han dicho antes. Yo, Iván decía que lo tenía complicado. Yo, Iván, veo que... Yo creo que se van a salvar, ¿eh? Yo creo que se va a salvar el Mercadal. Hombre, ahora lo bueno de esta victoria es que han metido más equipos. Claro, están a tres para salir. O sea, yo creo que se salvará. Yo os adelanto que el lunes 26 de marzo tendremos al ex técnico del Mercadal, Julián Calzada, visitará los estudios y podremos preguntarle. Bueno, han cambiado la dinámica ahora, ¿eh? Justamente. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero justamente ahí ha pasado algo. Bueno, preguntaremos. Pero bueno, bien. ¿Estuviste viendo el Menorca? Nos enviaste unas fotitos, como siempre. Unas 900 personas otra vez. Y ganaron de 20, que jugaba el hermano de Sergi, Iván Llull, pero que no pudo jugar. Uh-huh. No jugó. Y Jan enorme, 22 puntos. Pitu, Jan Orfila. Sí, Pitu también, 22. Y bueno, van segundos, el tercero perdió, o sea que lo tienen como más fácil ya para meterse. Es complicado porque es una liga muy igualada. ¿Sporting Mahones femenino? Sí, empezó ganando 1-3, perdió, empezó ahí, Clara marcó el gol y bueno, están ahí que lo tienen difícil, pero... Y el volei se fue a la Copa del Rey, las de Ciudadela, se fueron a Tenerife y perdieron contra el equipo, el ex técnico de la Barca, Magu. ¿Magu? Sí, perdieron 2-3 luchando ahí y bueno, nada, no pudo ser, semifinales fuera y... Y nada, la próxima jornada el Menorca juega contra el Badalona, contra el Sant Josep, y a ver si gana. Me estoy riendo porque Cristina te está enviando recuerdos en directo. Ah, dáselos de mi parte. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Nada, voy a ver deporte, unas reuniones que tengo que hacer, tengo que quedar con Iván. Y no vas a salir de casa, ¿no? ¿Sábado y domingo? No. Bueno, igual iré a casa Germán. A ver si hacemos algo un día. Unas proteínas. Sí, pero... Por aquí los colaboradores me miran todos diciendo... Esta semana toca ser positivo. Sí, además, de aquí 2 semanas hay algo, ¿no? Montado, por lo tanto... Tenemos una... Yo este fin de semana tengo que guardar puntos. ¿El lunes estarás aquí? Sí, me voy a Sa Pobla, a Mallorca. ¡Che, a Sa Pobla! ¿Qué vas a ver, Iván? A Llorenç Serra Ferrer. Bien. ¿Lo vas a entrevistar para el penalti? No, pero me han liado y tengo que ir a Sa Pobla este fin de semana. Coge el contacto para llamarle. O sea, no voy a poder ver mucho fútbol, pero bueno. ¿Pero podrás coger el contacto para llamarle? Bueno, está en Sevilla. Ah, está vale. En Sevilla, pero él tiene... Además tiene un hotel muy, muy guapo. No lo tiene en Sa Pobla, ¿eh? Lo tiene, es un hotel rural. Pero uh-huh. Un día os explicaré lo de Llorenç Serra Ferrer. Bueno. Personaje este del fútbol. Sí, ¿eh? Es un gran entrenador. Sí, tuvo unos años muy buenos, luego de Mallorca salió mal. En el Betis estuvo bien, ¿no? Sí, ¿en el Betis? Sí, estuvo entrenador del Barcelona. También, sí. Sí, sí, en el Barcelona no... No llega a cuajar, creo. En el Betis sí que hizo... ¿Ganó una Copa del Rey, puede ser? No, ¿no? No recuerdo. Lo llevó a Europa. Sí, ¿no? Y ahora que está de secretario técnico, la verdad es que está fichando bastante bien. Pero en el Mallorca tenía al hermano que era manager y estaba colocando todos los jugadores en el Mallorca y cuando no te salen bien los jugadores... No, tanto, no haces cosa. No, pasa lo que pasa. Pero no, bueno. No deis la liga por ganada, ¿eh? No, yo siempre he dicho que quedan muchas jornadas, pero ojo, otro tropiezo no lo puedes hacer, ¿eh? No, está claro. Y tienes que ir al Bernabéu... No. ¿A cuántos puntos del Atlético? ¿A 8? 8 más gol a Verás. Yo creo que Yo creo que el Madrid hará un favor ahí. Yo creo ¿favores? Que... Si sí. Gana todos los partidos que le quedan al Atleti... El Barça necesita 25 muy puntos. Justos. Y ahí van como los... 25. Iván. ¿Qué? Claro. 25 puntos. 25 sí. Puntos para ser campeón matemático. Matemático. Tienes 6 partidos en casa... Uno de ellos contra el Madrid, que quizás es el más problemático. ¿Y fuera? Tienes 5, creo. Tienes que ir a casa de Sevilla. 11 por 3, 33 puntos posibles. Este fin de semana juega en el campo del Málaga. El Atlético de Madrid recibe al Celta. Y es que no sé si decir ya al Madrid, porque yo no sé. No. Pero... no lo digas, eso está ganado. Dalo por hecho. Puedes decirlo. Pero ¿dónde juega? Es que yo ya últimamente ya ni miro dónde... ¿Sabes dónde juega el Madrid? No sé. Venimos solo con los deberes hechos, no hay ningún problema. Qué faltón está, ¿eh? No, yo te lo digo en serio, es que no... O sea, un director de un... ¿De un programa medio? Deportivo no puede ser tan faltón y tan irrespetuoso con los Iván, otros equipos. Iván, no se te puede ver el plumero tan descaradamente. Oye, Iván, resultado. Yo pensaba, Javier, que eras del Bollullos de arriba. Escúchame, Javier. Es que va tercero de momento el Madrid. Y ojo al Valencia, que está a punto de pillarlo. Oye, Iván, resultado del Madrid. Temporadón del Valencia. Temporadón del Valencia, sí, señor. Amon Valencia. 3-0. 3-0. Mañana gana el París, 3-0. 3-0. 2-2. 1-2, digo yo. ¿Guilla? Gana el Madrid. Gana el Madrid. Gana el Madrid. Que es un equipo español, señores. Fuera, hombre. Siempre con un español en Europa. Y gana el Madrid. El primar es el que... ¿Y resultado? ¿Resultado, Zenón? Yo creo que un 2-0 o 3-0 va a ser. ¿Colmenero, Oliver? No, vaticino. Voy a ver buen fútbol y... Oliver, mójate. No, hay que mojarse, Oliver. Si no, no viene la próxima semana. Un empate. Venga, vale. Muy bien. Bueno, chicos. Señores, bueno, un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, hasta el sábado. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Italia ha votado entre los antisistemas del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderecha de la Liga Norte, uno y otro extremo, disputándose el espacio político como en Cataluña rivalizan constitucionalistas y soberanistas. Estamos también en la semana de la huelga feminista, con los partidos posicionándose ante la protesta y reclamando unos y otros sacar adelante unos presupuestos que no terminan de firmarse. Más contentos están los de Ciudadanos, que siguen apareciendo como ganadores en las encuestas. Y con todo, el país sigue pendiente de un niño, de Gabriel Cruz, que sigue sin aparecer. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que el análisis de la camiseta encontrada por el padre del pequeño junto a una depuradora tiene el ADN de Gabriel. Las tareas de búsqueda del niño continúan con intensidad. Onda Cero Almería, José Luis Villalobos. Buenas tardes, así es, continúa la búsqueda de Gabriel, focalizando ahora el rastreo en enclaves como minas, pozos, balsas de agua, cuevas e incluso zonas de invernadero. Además, la Coordinación de Búsqueda Avanzada ha anunciado que van a intensificar las labores en la zona en la que fue encontrada la camiseta, que tal y como ha confirmado Juan Ignacio Zoido, contiene trazas de ADN del pequeño Gabriel. Después de los estudios que se han hecho por parte de la Guardia Civil, se había detectado en la camiseta, pues había sin duda alguna restos de ADN del menor Gabriel. Por lo tanto, vamos a seguir, que es lo que les he trasladado a los padres esta mañana, que vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco, con la misma ilusión. Desde la Guardia Civil se mantiene